cuentos, don Sapo. ¿A los pichones de la gente le gustan los cuentos?, preguntó el piojo. Muchísimo. ¿Usted no aprendió algunos? ¡Uf, un montón! Don Sapo, cuéntenos alguno, pidió entusiasmada la corzuela. Les voy a contar uno que pasa en un bosque. Resulta que había una niñita que se llamaba Caperucita Roja y que iba por medio del bosque a visitar a su abuelita. Iba con una canasta llena de riquísimas empanadas que le había dado su mamá. ¿Y su mamá la había mandado por el medio del bosque?, preguntó preocupada la paloma. Sí, y como Caperucita era muy obediente... Más que obediente me parece otra cosa, dijo el quirquincho. Bueno, la cuestión es que iba con la canasta llena de riquísimas empanadas. Uy, se me hace agua la boca, dijo el yaguareté. ¿Usted también piensa en esas empanadas?, preguntó el monito. No, no, se relamió el yaguareté. Pienso en esa niñita, tan tiernita. No interrumpan que sigue el cuento, dijo el sapo. Y poniendo voz de asustar, continuó la historia. Cuando Caperucita estaba en medio del bosque, se le apareció un lobo enorme, hambriento. Es un cuento de miedo, qué lindo, dijo el piojo saltando en la cabeza del ñandú. A los que tenemos patas largas, nos gustan los cuentos de miedo. Bueno, decía que entonces le apareció a Caperucita un lobo enorme, hambriento. Pobre, dijo el zorro. Sí, pobre Caperucita, dijo la pulga. No, no, aclaró el zorro. Yo digo pobre lobo con tanta hambre. Siga contando, don Sapo. Y entonces el lobo le dijo, querida Caperucita, ¿te gustaría jugar una carrera? ¿Cómo no?, dijo Caperucita, me encantan las carreras. Entonces yo me voy por este camino y tú te vas por ese otro. ¿Tú te vas? ¿Qué es tú te vas?, preguntó intrigado el piojo. No sé muy bien, dijo el sapo, pero la gente dice así. Cuando se ponen a contar un cuento, a cada rato dicen tú y vosotros. Se ve que eso les gusta. ¿Y por qué no hablan más claro y se dejan de macanas? Mire, mijo, parece que así está escrito en esos libros de donde sacan los cuentos. ¿Y cuando hablan, también dicen esas cosas? No, ahí no. Se ve que les da por ese lado cuando escriben. Ah, bueno, no es tan grave entonces, dijo el monito. ¿Y qué pasó después? Y entonces cada uno se fue por su camino hacia la casa de la abuela. El lobo salió corriendo a todo lo que daba y Caperucita, lo más tranquila, se puso a juntar flores. Pero don Sapo, dijo el patí, esa Caperucita era medio pavota. A mí me hubiera gustado correr esa carrera con el lobo, dijo el piojo. Seguro que le gano. Bueno, el asunto es que el lobo llegó primero. Entró a la casa y sin decir tú ni vosotros se comió a la vieja. Pobre, dijo la corzuela. Sí, pobre, dijo el zorro. ¿Qué hambre tendría para comerse una vieja? Y ahí se quedó el lobo, haciendo la digestión, siguió el sapo, esperando a Caperucita. Sí, la pavota meta a juntar flores, dijo el tapir. Mejor, dijo el yaguareté, déjela que se demore. Así el lobo puede hacer la digestión tranquilo y después tiene hambre de nuevo y se la puede comer. Don Yaguareté, usted no le perdona a nadie. ¿No ve que es muy pichoncita todavía?, dijo la iguana. ¿Pichoncita? No crea. Si anda corriendo carreras con el lobo, no debe ser muy pichoncita. ¿Y cómo sigue la historia, don Sapo? ¿Le va bien al lobo? Caperucita juntó un ramo grande de flores del campo de todos colores y siguió hacia la casa de la abuela. No, don Sapo, aclaró el zorro. A la casa de la abuela no. Ahora es la casa del lobo, que se la ganó bien ganada. Mire que tener que comerse a la vieja para conseguir una pobre casita. Ni siquiera sé si hizo buen negocio. Bueno, la cuestión es que cuando Caperucita llegó, el lobo la estaba esperando en la cama disfrazado de abuelita. ¿Y qué pasó? Y bueno, cuando entró, el lobo ya estaba con hambre otra vez y se la tragó de un solo bocado. de un solo bocado. Pobre, dijo el zorro. Sí, pobre Caperucita, dijo la paloma. No, no, pobre lobo. El hambre que tendría para comer tan apurado. ¿Y después, don Sapo? Nada. Ahí terminó la historia. ¿Y esos cuentos le cuentan a los pichones de la gente? ¿No son un poco crueles? Sí, don Sapo, dijo el piojo. Yo creo que son un poco crueles. No se puede andar jugando con el hambre de un pobre animal. Bueno, ustedes me pidieron que les cuente. No me culpen si les parece cruel. No lo culpamos, don Sapo. A nosotros nos interesa conocer esas cosas. Y otro día le vamos a pedir otro cuento de esos con tú. Cuando quieran, dijo. Y se fue a los saltos murmurando. Sí sabrá de tú y de vosotros este sapo.